Vamos a escuchar la palabra de la Comisión Sexta. Buenas tardes, noches, según como estén. Esta era la mesa de los artistas. Yasna, además de todo lo que nos dijo, es un artista de la palabra. Daniel es un artista de ser el otro, o la otra, o la otroa. Néstor, artista plástico. Y Natalia pues ya nos sobrecogió con los adioses que nos presentó al principio. De lo que nos acaba de decir Yasnaya, ¿así lo dije bien? ¿Yasna? Nosotros te pedimos el texto porque los compañeros están aquí comentando que estás llegando a las mismas conclusiones que nosotros, desde distintos procedimientos. Ya ha habido varios actos donde no hay himno nacional, ni himno zapatista, ya no está la bandera nacional. Y mañana nos va a explicar el escudante Moisés de que tenemos nombres que heredamos, pero que no están respondiendo a nuestra realidad. Yo te pido el texto porque lo quieren ver los compañeros, porque ven, hizo clic, digamos, como que uno siempre piensa que está solo cuando está delirando, o sea, pensando, y siempre es bueno encontrar a alguien que también está delirando en la misma sintonía. Daniel Jiménez Cacho y Damián Alcázar son los más odiados en las comunidades zapatistas, porque ha tenido la suerte de que le tocan los papeles del malvado en las películas que vemos. Porque los compañeros me decían, ahí está el maldito que traicionó al Vargas. Y yo les decía, ¿cuál? No, así en el infierno. Pero como Damián Alcázar ya va a ser Vargas por siempre jamás, pues entonces es Vargas, no es Damián Alcázar, y tú eres el maldito que lo traicionó y le entregó al maldito enemigo, así dicen los compañeros. Esa capacidad de proyectarte en el otro y de convencernos de eso, pues nos lleva a que la próxima vez que vengas tengamos que poner una escolta para que no vaya a pasar. Néstor es artista plástico, ahora sabemos que también es homeópata. Pero en su obra artística ha insistido en lo que él llama el capitalismo enfermizo o la enfermedad del capitalismo y cómo hay que enfrentarlo, en este caso, con el arte. Natalia, no sé si se lo propuso, pero sobrecogió, agarró el corazón de los compañeros, pero sobre todo de las compañeras. Nosotros estábamos viendo la película allá donde quedamos porque nos pusieron en circuito cerrado. Y llegaron las compañeras, las que estaban ahí nos estaban mentando la madre. Pinches hombres, todos son iguales, valen madre. Y luego los que vieron la película aquí también llegaron así, la vida no vale nada. Pues, realmente, no sé si te lo propusiste, pero lo conseguiste de transmitir con esta pequeña historia todo un sistema que está detrás de esto de las relaciones interpersonales, ¿no? Pero tú empezaste con algo que nosotros quisiéramos señalar y pedirles una pasada a los cuatro sobre esto. Lo voy a describir de otra forma. Hay un país anegado en sangre que empieza a salpicar al arte, porque estos tres muchachos querían hacer arte, en este caso cinematográfico, que no se sabe qué pasa, y ahora se encuentran que los diluyeron en ácido. O sea, ¿qué está pasando en un país? Y como artistas de la palabra, de la actuación, plásticos y del arte cinematográfico, no sé, yo siempre he pensado que los artistas están más allá del bien y el mal y que todo este dolor que está permeando todo, como se decía el otro día, que lo respiras en el aire, debe provocarles una inquietud especial, alguna forma de digerirlo, no sé cómo lo haces, creo que lo hacen en su propio arte. Yo les pediría unas palabras, una pasada a cada uno de ustedes sobre eso, porque ahora ya no se trata, como nos mostró Daniel Jiménez Cacho en los cortos, bueno, el que estaba aquí solo decía chequear flujo de aire, entonces teníamos que ver el que estaba allá. Primero pensé que era un truco tuyo, un albur que estabas poniendo, pero lo vi que no. No se trata de la comunidad artística, vamos a solidarizarnos con el dolor, sino que ya nos está salpicando, ¿no? Entonces le pido, por favor, en el mismo orden que están, Yasnaya, luego Daniel, luego Néstor y termina Natalia. ¿Me podría repetir la pregunta? Natalia empieza su intervención, que es breve, como debe ser en cualquiera que usa el arte cinematográfico. Ahí está dicho todo, ¿qué más voy a decir? Secuestran a 3 estudiantes de cine. Los desaparecen en Jalisco. No se sabe qué pasa. Por supuesto, el gobierno hace su trabajo, que dice es que andan de pinta o andan de narcos, todo. Empezó a tirar mierda como acostumbra. Y ahora aparecen sus restos que habían sido diluidos en ácido. Eso es lo último que alcancé a ver yo, no sé si qué vaya a decir. Y decía yo pues que ahora sí que este dolor, esta sangre está salpicando ya al arte. No sé bien qué decir, porque casi siempre que pasa algo así, y lo decían otras personas, lo primero que te quita es como las palabras, ¿no? Yo acabo de leer esto y lo que me parece increíble es que lo primero que piensa uno es que quién sabe si lo que te estén diciendo sea cierto. Y entonces cuando se repetía esto de que fueron disueltos en ácido, con lo terrible que implica nombrarlo y decir eso, yo también pensaba si decirlo y repetirlo implicaba estar abonando a la construcción de una verdad en la que ya no sabemos si eso es verdad, ¿no? Y desde ahí lo que había estado haciendo es como pensar en que lo primero que copta es las palabras, no sé qué decir. Y esperemos que eso no continúe mucho tiempo, porque no podemos permitirnos quedarnos callados, ¿no? Pues ayer, por ejemplo, en un chat que tenemos de actrices, y una compañera dijo, no puedo dormir, estoy llorando, me traje a mis hijas a la cama, no sé qué hacer. Entonces, pues nos reunimos y pensamos, ¿qué podemos hacer nosotros para detener esto? Y pues no somos tan inteligentes, o no se nos ha ocurrido más que visibilizarlo, hablar de ello. Que si nos ponemos en un lugar de sobrevivientes, ¿cómo hacerle para que esto no nos enferme? Que no nos enferme, que no nos aniquile el ánimo, la esperanza. Nada demuestra que estos chicos, no hay pruebas, según leí, de que sean ellos. O sea, no hay un DNA ni hay nada todavía, porque no sé si se disolvió todo. Pero vaya, como lo presentan ellos, pues es el terror. Es el terror para inmovilizarnos. Entonces decimos, pues no podemos estar aterrados. No podemos estar aterrados inmóviles mirando esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues fortalecer nuestros lazos, nuestra comunicación, nuestros vínculos. Suena poco, pero no sé, en eso nos llevan ventaja aquí. O sea, esta tragedia no está pasando en las comunidades de ustedes. En Ciudad Juárez estuve yo en la comunidad Raramuri. Y toda la violencia y toda la desgarriate feminicida no los tocó a la comunidad de allá. Bueno, son 80 familias, pero ellos tienen una asamblea los miércoles puntualmente, y ahí deciden todo y hablan todo. Entonces, pues no sé, ahí hay ejemplos de protegernos para resistir, yo no sé. Pues la verdad es que yo también creo que, bueno, a mí no me queda realmente claro que haya sucedido lo que están diciendo, de que están desaparecidos, pues están desaparecidos, de que la forma en la que están planteándose lo que les pasó, yo creo que sí es una manera, pues no sé, yo desconfío completamente de cómo dicen las cosas. Pero de cualquier manera, precisamente es un aviso, es una señal, ¿no? De un montón de situaciones que ya vienen y que están sucediendo. Yo recuerdo mucho, no sé por qué, pero siempre se me viene a la mente este fotógrafo que mataron en la colonia Narvarte, que corretearon desde Veracruz. Me parece una cosa así absolutamente. Por ejemplo, es un ejemplo de un personaje que fueron y corretearon y mataron a como diera lugar, ¿no? Y no son más no son como las expresiones estas que comentaba, como sifilíticas del poder, de que puede aplastar lo que sea, ¿no? Y pues sí, yo creo que lo importante es generar una forma precisamente de organización entre nosotros cada vez más fuerte para poder contrarrestarla y saber que también pues somos vulnerables todo el tiempo, ¿no? Pues eso es lo que yo pienso. No recuerdo quién. Seguro es algún nombre famosísimo y ahora se me fue, pero recuerdo esta frase que dice que no se puede vivir como si la belleza no existiera. Y siento que lo que está pasando con el aniquilamiento de vidas que hay en este país, de norte a sur y de este a oeste, es que no solo es la imposibilidad de la vida lo que nos están arrebatando o lo que nos estamos arrebatando entre nosotros y nosotras, es la imposibilidad de la belleza del futuro, de la juventud, de las miradas nuevas y necesarias para crear justamente de lo que hemos hablado en esta mesa. Y siento que ahora la violencia y la sangre salpica cada vez más cerca, y no sé si quiero pensar que lo único bueno que puedo entender de eso es que quizá haya un despertar de conciencias de parte de la sociedad que antes no se sentía amenazada y que ahora claramente son nuestros hijos los que están siendo levantados. ¿Cómo hacer para virarlo o para trabajarlo desde nuestras trincheras? En mi caso, el cine o el trabajo con los actores. Siento que es algo que tenemos que ir como desmenuzando y descubriendo de a poco, porque el dolor es tanto y tan grande que avasalla a veces. Gracias, por su palabra y su sentimiento.